manera de Band Express. Pueden robarte el corazón, cagarte a tiros en Morón, pueden lavarte la cabeza. ¡Palma! ¡Palma! ¡Palma, Atenas! ¡Palma, Córdoba! ¡Eso! ¡Perversas! ¡O Paulita! Pueden robarte el corazón, por nada. La escuela nunca me enseñó, al mundo lo ha partido en dos, mientras los sueños se desangran, por nada. Pero el amor es más fuerte, pero el amor es más fuerte. Fuerte. Para Pamela, quema, quema. Para Javi de la 8 de Newbery. Los chicos de los Bosco, el pelado, la Fueguito, los chicos. Por el solcito. ¿Cuándo podrán disimular la guerra en tiempos de paz? Si aquí los muertos siguen vivos. 125. Pueden jurar que no es verdad el viejo sueño de. Pueden guardarte en una jaula, por nada. Pero el amor es más fuerte. Pero el amor es más fuerte. Pero el amor es más fuerte. Pero el amor es más fuerte. Oye. La calle más larga, el río más ancho, las minas más lindas del mundo. El dulce de leche, el gran colectivo, alpargata, soda y alfajores. Las puertas digitales, los dibujos animados, las jeringas descartables, la virome. La tránsito sanguínea, el 6 a 0 a Perú y muchas otras cosas más. La Argentina al paro, la argentinidad, al paro, la argentinidad, al paro, la argentinidad, al paro. La bocinita vaguita. Gigantes como el obelisco, campeones de fútbol, boxeo y hockey. Locati, Barrera, Monzón, Carlito Vázquez, Pi Cordera, matan por amor. Italo, Gallego, Curdío, Sitio Negro, el Panza, el Caco, francés. No somos un lugar santo y profano a la vez, pintura de alta combustión. La Argentina, al palo, la Argentina, al palo, la Argentina.